12:33, seguimos en la sintonía de la mañana y entramos ya en el tiempo de la actualidad local para hablarles, en este caso, sobre el servicio de ludoteca municipal de nuestra localidad. Hemos estado conociendo durante estas últimas semanas lo que es el inicio del curso en las diferentes escuelas municipales que existen en nuestro municipio. De hecho, hemos hablado de las actividades deportivas del Patronato Municipal de Deporte, hemos hablado además también de lo que va a ser el inicio del curso y el periodo de matriculación de la Escuela Municipal de Música, y dentro de este mismo ámbito se nos quedaba pendiente, en este caso, la ludoteca municipal, otro servicio más, en este caso dependiente de la Delegación de Servicios Sociales. Así que vamos a conocer lo que se va a ofertar por parte de la ludoteca para este nuevo curso a través de la educadora social y coordinadora del Departamento de Servicios Sociales, María Galindo, que ya nos acompaña a través del teléfono. María Galindo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, la ludoteca municipal es otro servicio más, ¿no?, que se presta por parte del Ayuntamiento, en este caso a través del Departamento de Servicios Sociales, y que está dirigido a los pequeños del municipio. Cuéntanos, en principio, si te parece, podemos comenzar hablando de lo que es el periodo de inscripción previa, ¿no? Ya está abierto, ¿hasta cuándo? Cuéntanos. Pues mira, el periodo de inscripción es a partir de mañana mismo. Se abrirá el periodo de inscripción, porque a partir de mañana precisamente se van a repartir lo que es la información, los trípticos se van a repartir a todos los colegios del municipio, haciéndolo extensivo a cada uno de los alumnos que están escolarizados desde 3 años hasta sexto de primaria, ¿vale? La novedad de este año es un poco que hemos ampliado un poco un grupo de edad, que es a partir de los 3 años. El año anterior ha sido desde los 4 hasta los 13, hemos reforzado más las edades más pequeñas. Y menos la de los más mayores. Precisamente, porque una vez que termina el curso siempre hacemos un poco de análisis de cómo ha ido un poco el curso anterior, y vemos que, claro, los niños, conforme van creciendo, van teniendo edades más mayores, pues tienen también o más estudios o más actividades extraescolares, y como que había menos asistentes. Entonces vamos a reforzar por los niños más pequeñitos, que es donde más número de niños de asistentes teníamos. Claro, entonces se puede decir que la ludoteca está destinada entonces a todos los alumnos que cursan infantil y primaria, ¿no? Sí, infantil desde los 3 años hasta sexto de primaria. Y sobre todo pues lo que acabas de comentar tú, ¿no? El hecho de que siempre ese grupo de edad de los más pequeños es el que genera mayor demanda en la localidad, como es lógico también, ¿no? Sí, eso es lo que venimos viendo año tras año, que los niños entre más pequeñitos también se ve que hay las actividades extraescolares como que más y menos también en 3 añitos o 4. Claro. Y yo creo que ese es uno de los motivos. Más difícil también, ¿no? El ocupar el espacio de tiempo con una actividad extraescolar para un niño de 3 años, un poquito más complicado, ¿no?, que para un niño más mayor. En fin, ¿se refuerza? ¿Cómo se hace ese refuerzo? ¿Más horario? Pues sí, precisamente, más personal que tenemos en la monitora que tenemos actualmente, que cubre lo que es las tardes, todas las tardes de 3:30 a 8:15, el horario que tiene. Y entonces son realmente 4 grupos de niños: los grupos de 3 años, grupos de 4, un grupo de 5 o 6 y un otro grupo que es de 9 a 12, que es donde menos niños hay. Entonces, en función de las edades, también hemos hecho más sesiones. O sea que los niños de 3 años y los de 4 y 5 o 6 años van a tener 3 sesiones a lo largo de la semana, de 1 hora y media. Y el grupo de 9, de 7, 8, 12 sesiones, y el número de 9, 12 sería una sola sesión. Porque ya vemos, por eso, que los niños más mayores, pues a lo menos le viene mejor un curso con un día solo, tendrían bastante, porque normalmente hacemos más cursos, lo que es taller más monográfico. Por ejemplo, este año pasado ha tenido muy buena respuesta, por ejemplo, un taller de cocina. Les motiva mucho, y sobre todo a esa edad. Entonces, con un día consideramos cada semana, porque tienen más actividades también, lo pueden complementar mejor. Claro, entonces, los grupos divididos, los grupos de edad, me decías que son 3 años, ¿no? Que estos van solos, son los más pequeños. Sí, porque como también tienen más necesidad, tienes que estar un poco más pendiente. En fin, las actividades también se programan, evidentemente, en función de cada edad, por la característica psicológica de cada una de las edades. Claro. Entonces, el niño de 3 años, el grupo de 3 años irían solo. El grupo de 4 solo también, y después ya 5 y 6 se unen, y después ya sería el otro periodo, que es de 9 y 12. ¿Qué cupo hay? Por ejemplo, para el niño de 3 años hay un máximo, ¿no?, de alumnos que se admiten. Normalmente el cupo siempre lo tenemos en la ratio, tenemos en 20 niños, más que nada porque es una sola monitora. Entonces, el de 3 años, siempre ponemos que las plazas están limitadas, en el sentido que en el momento que vemos que el grupo más de 20 niños no permitimos, y el de 3 años estamos pensando que nos lo vamos a dejarlo entre 15 y 16 niños, un poquito menos. Claro, claro. Sí. Bueno, porque sí. Si te pones a pensar, porque tres niños de 3 años, pues no sé, es complicado para atenderlo, ¿no? Uno de los requisitos es que el niño tenga 3 años, pero que esté ya, o sea, el niño que cumple este año, los 3 años que lo cumple ahora, está ya escolarizado. Mínimamente ese niño ya tiene adquirida una serie de normas, ¿no? Y de, porque ya al estar escolarizado ya ellos tienen más conocimiento de cumplimiento de normas, mínimo tiene el esfínter controlado, entonces tiene una cierta autonomía, requisito. ¿No? Claro. Claro, pero si no es bastante complicado, ¿no? Alimentarlo a cambiar pañales, claro, es imposible. Entonces ya la ratio sería menor, que ya estaríamos hablando de la guardería, que evidentemente conforme los niños son más pequeños la ratio va siendo menor. Claro. En fin, pues la ratio de entre 15 y 16 niños aproximadamente para los de 3 años, para lo que van a ser el aula de 3 años. 4 años sí que tiene el máximo de 20, luego 5, 6, 9, 12 y el resto creo que era de 13 a... Está el de 3, vamos a repetirlo. Sí. El de 3, el de 4 años, el grupo de 5, 6, 7, 8, que creo que es que antes no lo he dicho yo, el grupo de 7, 8 y después un grupo de 9, 12. Que es el grupo mayor y el que siempre, bueno, pues menos demanda tiene, ¿no? Porque con esa edad ya los pequeños quizás tienen otras actividades extraescolares diferentes, más específicas que lo que es la ludoteca en sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué servicios oferta? Porque decíamos que esto es en cuanto a lo que serían los grupos de edades, luego también podemos hablar de los horarios, si te parece, pero lo que va a ser la oferta educativa que se va a ofrecer por parte de la ludoteca, siempre cada año, bueno, pues se centra en un aspecto u otro a través de esos talleres que hemos comentado aquí también, y en esta ocasión, ¿por qué se va a decantar? Bueno, lo que es el hilo común o lo que es el objetivo de la ludoteca en sí no es es una guardería donde tú vas y dejas al niño y solamente mientras que yo trabajo al niño. El objetivo de la ludoteca va un poco más allá, en el sentido de que intentas educar en ciertas habilidades sociales, en ciertos valores y siempre a través del juego. O sea que el juego es la parte o la dinámica principal que existe en la ludoteca. Tanto juegos dirigidos como un poco de juego libre, que allí hay juegos de todo tipo, tanto juegos en grupo como juegos simbólicos, que existe la cocinita, existe la muñeca, o sea que le da un poco. Entonces el objetivo principal es trabajar ciertas habilidades con los niños a través del juego. Independientemente de eso, evidentemente cada semana o cada mes mejor hacemos temas monográficos. Te pongo un ejemplo, por ejemplo el día en noviembre, pues está el día de la infancia, pues se trabaja un poco sobre valor o ese tema en sí, ¿vale? En diciembre pues sería un poco más la Navidad, en enero está el día de la paz, después están los carnavales, entonces siempre hay el día de la primavera en marzo, siempre hay como en cada mes como que tenemos un tema monográfico, se trabaja en relación a todo ese tema. Claro, y todo ello, como tú decías, siempre intentando educar en valores, ¿no? Que es lo fundamental. Sí. Educar en valores mediante el juego, que por eso es la ludoteca, pero siempre educando también, ¿no? Aunque parezca mentira, pues desde los más pequeños, inculcándole esos valores, pues es lo que se pretende, ¿no? Sí, eso es lo que queremos destacar siempre de la ludoteca, porque muchas veces en verano la gente viene buscando como un sitio donde dejar el niño porque estoy trabajando y demás, y nuestra finalidad, y que como que tenemos el horario nuestro más corto. Pero bueno, es que nuestra finalidad no es una guardería donde tú dejas y guardas al niño. Realmente nuestra finalidad, la ludoteca tiene un fin educativo. Claro, es como yo decía antes, como una actividad extraescolar más, ¿no? Se lleva a la ludoteca igual que se puede llevar a la Escuela Municipal de Música, igual que se puede llevar a cualquier otro servicio que se presta en el Patronato Municipal de Deporte, de actividad deportiva. O sea, es un servicio más en este caso. De hecho, los horarios, pues así lo determinan. No es una guardería que pueda llevar al niño durante 3 horas por la tarde, porque es que no vas a poder estar 3 horas. Ya. Los horarios son, ¿cuáles son? Ya que entramos en ellos. Pues mira, el horario está dividido en 3 sesiones en la tarde, porque es lo que da, no da más. Entonces estaría un grupo de 3:30 a 5, otro grupo está de 5 a 6:30, y de 6:30 a 8 menos cuarto estaría un tercer grupo. ¿Vale? Y en función de las edades también hemos intentado, porque por ejemplo los niños de 3 años entendemos que todavía puede ser que duerman siesta, entonces están en la segunda sesión, y los de 4 salen en la primera, los más mayorcitos en la última. Intentamos tener todo eso en cuenta, aunque es muy difícil después cubrir las necesidades de todo el mundo y las demandas de todo el mundo, pero a la hora de programarlo tenemos en cuenta muchas cositas, ¿no? Claro, es que la ludoteca tiene que coordinar edades muy muy diferentes, ¿no? Porque no tiene nada que ver un niño de 3 años con un niño de 10. Pues claro. Es bastante complicado, ¿no? Habituarse a sus horarios. Tú decías, bueno, el tema del sueño, el tema de su merienda, a lo mejor hay niños que la toman, a lo mejor hay niños que no, en fin. Sí. Todo es un poco... Todo eso, por eso hay que tener todas esas cositas en cuenta. Claro. Y luego está el tema de las instalaciones. Yo recuerdo que este pasado verano, para hablar de los talleres de verano de la ludoteca, formábamos con Carmen Arrón, que la monitora habitual, ¿no? Con la que nosotros siempre hemos hablado, sí. Nos decía que se habían trasladado porque estaba en obra el Colegio Reina Sofía. Todos sabemos que, bueno, pues han llevado a cabo esas obras de mejora en la cubierta de este centro educativo. Ya la ludoteca está en sus instalaciones, ¿no? Sí, precisamente esta mañana yo acabo de llegar de allí porque para ver que porque las obras aún las estaban mantenidas, que la obra no la afectaba a la ludoteca nada, pero nos dijeron que no podíamos estar allí por precaución y demás, y ya sabía yo estar, entonces la intención ahora mismo es pintarla y un poco ya que está, antes de empezar el curso intentamos de pintarla y ponerla en condiciones y demás, con idea de que el día 1 de octubre pues se da comienzo ya lo que es el curso. El 1 de octubre comenzará el curso, que finaliza ya por junio más o menos, como cuando... Sí, más o menos en la misma fecha de... o una semana antes, porque la última semana de curso siempre están los niños un poco más liados también con las fiestas de fin de curso y demás. Entonces, no, a mediados de junio solemos terminar con idea de programar también ya las actividades de verano y dar un periodo de inscripción también. Claro. La inscripción, que, bueno, no es gratuita, pero casi, ¿no? Porque se suele poner un precio simbólico. Sí, normalmente, vamos, que no hay que pagarlo mensualmente, solamente al inicio es como una matrícula, un precio simbólico, son 5 euros, y entonces los servicios económicos del ayuntamiento se hace el pago y luego se pasan, como vamos a repartir en el mismo trístico, está la inscripción, la pueden traer a rellenar y la dejan aquí en el Departamento de Servicios Sociales. A partir de mañana que repartamos los trísticos ya podrían ir viniendo. Claro. Luego, una duda que tengo yo con respecto al tema del como el funcionamiento de la ludoteca. Por ejemplo, el caso de alguna persona que decida inscribir a su hijo y después no lo lleve, ¿se anula esa plaza? Pues mira, en principio, vamos a ver, en principio hacemos un control de asistencia, hombre, porque entendemos que tenemos que ir controlando un poco el que viene y el que no viene. Si hay, por ejemplo, niños que hay, aunque tengan 3 sesiones, normalmente nos avisen y dicen, bueno, que el día, el martes, por ejemplo, no puedo ir porque me coincide, por ejemplo, a poner con el fulbo. Eso lo tenemos en cuenta y vale, no pasa nada. El niño realmente se está beneficiando y va 2 días o 2 días. Claro. Normalmente, si tenemos plazas de reserva, cuando hemos tenido plazas de reserva porque se han llenado todos los grupos, pues si lo tenemos en cuenta, si hay un niño que un mes seguido no está asistiendo, pues nos ponemos en contacto con los padres y si realmente es porque no le viene bien o lo que sea, pues intentamos para cubrir esa plaza. ¿Vale? Sobre todo si ya tenemos lista de espera. Claro. ¿Se llega a tener lista de espera en la ludoteca? Pues mira, al principio sí se han tenido muchas veces listas de espera. De hecho, los grupos, es que solo hemos tenido que ir cambiando los grupos en función de la demanda que hemos ido teniendo. De hecho, ya al comienzo de la entrevista me he empezado diciendo que ahora mismo, según la situación actual que hemos tenido en el último año, hemos ampliado por los niños de 3 años, porque vemos que ahí es donde hay más demanda. Y entonces, aunque me hay un poco la pregunta en sí, ¿cuál era? Sí, no, se había reservado, se llegaba a llenar el cupo, ¿no? Entonces, claro, en los últimos años, los 2 últimos años, no hemos tenido lista de espera. Entonces, claro, se nos quedaban los grupos vacíos, los de mayores, y aún más niños entonces con eso hemos hecho el cambio. El reajuste. Entonces, ahora este año que vamos a empezar no sabemos cómo nos van, si va a haber lista de espera o no. Pero la verdad es que muchos años hemos tenido, y en verano incluso también. Todo depende un poco de esa demanda, ¿no? que llega. Luego estamos de la demanda y de la oferta, entiendo yo, que hay en la localidad. Yo entiendo, hombre, que bueno, que hay mucha oferta y cada uno puede elegir donde mejor le venga. Claro, sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? Lo habíamos dicho ya. Los niños de 3 años es más complicado buscar algún tipo de actividad extraescolar, de hecho, que los niños de 10 años. Además, hay mucha más oferta en este caso y es diferente también, ¿no? Tiene más independencia, es todo más distinto. Bueno, en cualquier caso, sobre el tema de las instalaciones, para volver a él, decías que se va a aprovechar también, ¿no? Para un poco adecentarse. Sí, bueno, todos los años se hace al principio de curso, pero que ahora mismo, como ha estado cerrado todo el verano, se había trasladado también incluso lo que es los muebles y demás, pues en estos días se va a pintar la ludoteca, se va y ya a partir del día 1 volvemos a estar en las instalaciones de siempre, que es el aula que tenemos en el Colegio Reina Sofía. Uh-huh. Y poco más. ¿Las inscripciones se hacen a través de los centros educativos, acudiendo al ayuntamiento? ¿Cómo? No, las inscripciones se hacen directamente en el ayuntamiento. Pagarían lo que es la cuota de 5 euros en el Departamento de Servicios Económicos, y la inscripción la entregan aquí en el Departamento de Servicios Sociales. Uh-huh. Vale, lo que es los colegios, lo que vamos a hacer es la difusión, para que todo el mundo tenga acceso a la información. Vamos uh-huh. a repartir los turísticos mañana ya en los colegios. Uh-huh. ¿Se pueden inscribir a partir de mañana? ¿Hasta cuándo está abierto ese periodo de inscripción? Mira, el periodo está abierto durante todo el año, ya te digo, conforme claro. si hay libre los grupos, en cualquier momento se pueden apuntar a cualquier niño. Uh-huh. O sea que vale, que no tenemos, solamente lo que tenemos es el límite de plaza. Si un grupo queda cubierto con los 20 niños, pues ya está cerrado el plazo, si no, pues estaría abierto. Claro, principalmente hasta llenar el cupo, ¿no? Es el límite de la inscripción. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, a partir de mañana se abre el plazo de inscripción para poder apuntarse de cara al próximo curso escolar en la ludoteca municipal situada en el Colegio Reina Sofía, y el 1 de octubre ya, es decir, la semana que viene prácticamente, uh-huh. pues comenzaría el curso con esos grupos que se han formado, con el aumento de plazas también para los pequeños menores de, bueno, los pequeños de 3 años, no menores, sino los pequeños de 3 años. ¿Qué más, María, sobre la ludoteca? ¿Algo que se nos haya quedado pendiente de comentar? Pues yo creo que lo hemos comentado todo, nada. Alentar a la gente de que, bueno, que yo creo que es un sitio donde los niños pueden pasar un rato agradable, y que entendemos que el fin es educativo, y que nada, que se anime la gente, que no sepa dónde entrenar un poco al niño por la tarde. Uh-huh. Pues ahí queda también, por tanto, ¿no? Esa invitación a acudir a la ludoteca municipal en el caso de que lo deseen, ¿no? Por parte de los padres. Uh-huh. Con María Galindo nos vamos a quedar, educadora social y coordinadora del Departamento de Servicios Sociales. Hemos informado sobre el servicio de la ludoteca municipal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.